dispara las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Llegan nuevos trailers de producciones de Netflix. De cara a un nuevo mes, el avance de la última temporada de 13 Reasons Why, la cual se estrenará el próximo 5 de junio, está enfocada en las cargas emocionales que han dejado los hechos ocurridos en el pasado. Por otra parte, La Vieja Guardia, película protagonizada por Charlize Theron, que llegará el próximo 10 de julio, cuenta la historia de un grupo encubierto de mercenarios inmortales que han luchado durante siglos para proteger el mundo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.